Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. A veces nuestro destino se parece a un árbol en invierno. ¿Quién va a pensar ante su triste aspecto que esas rígidas ramas reverdecerán en primavera? Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.